Prepárese, mi gente, para gozar. ¿Te gusta la salsa y el merengue? Disfruta de nuestra variada programación tropical en Guapachosa Radio, transmitiendo a 320 kbps desde Alajuela, Costa Rica. Guapachosa Radio, con su música fiestera.